demasiado oscuro para ver. Me siento como golpeando las puertas del cielo, golpeando las puertas del cielo. Hey. Puertas del cielo, hey, hey, hey, hey, hey.